Damián, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Yara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. Hola Yara, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿qué un tal? Saludo para toda la audiencia. Bueno, Damián, lo último que sabemos es que la familia está pidiendo medidas de protección para los testigos de la muerte de Gabriel Mandagaray. Y la pregunta es, ¿no? ¿En qué se fundamenta este pedido? ¿Por qué? Bueno, a ver, desde que ingresamos en el legajo y vimos todo lo que tiene que ver con la investigación que se lleva adelante, vimos muchísima actividad de lo que se recolectó hasta acá, además de información, de informes, de todo lo que tenía que ver con este curso del COER, también obtuvimos declaraciones testimoniales de todos los chicos que estaban en ese curso, en especial de aquellos que ingresaron en ese momento al agua con Gabriel y los que estaban allí en ese momento que se desarrollaba el curso. Bueno, todos estos que han declarado, todos empleados policiales, todos o la mayoría están ya reintegrándose a trabajar a sus lugares de trabajo en los distintos lugares de la provincia y son muy importantes sus testimonios para no solo continuar con la investigación, sino el día de mañana eventualmente también en una etapa de juicio lo que puedan decir. En este sentido es que desde mi representación en la familia le pedimos al fiscal de que se resguarden todos estos testimonios. Por eso es que lo que solicitamos es una prohibición de contacto, de acercamiento, de molestia de cualquiera de los que está imputado por ahora en la causa con todos estos testigos, que son fundamentales para la investigación. Se ve que, bueno, lo que están tratando de hacer, o por lo menos lo que nos estás explicando, están tratando de evitar un entorpecimiento de la investigación. Sí, sí, correctamente. Eso es lo que estamos intentando. Bien, ¿creen que ya no se dio? Sí. No hubo ningún, no se dio ningún intento de comunicarse con ellos y de pedirle que cambien su testimonio y nada. Es decir, no hubo una situación en concreto, porque si no, obviamente que no estaríamos pidiendo una prohibición de contacto, sino ya directamente una preventiva. Pero esto es largo, son jóvenes dentro de la institución policial, sabemos ciertas medidas o ciertos códigos que hay dentro de lo que es la policía, entonces de alguna manera queremos resguardar, evitar que pueda suceder esto. Y la mejor manera es al menos estableciendo estas prohibiciones de contacto. ¿Quiénes serían los que no podrían contactarse? ¿Los cuatro procesados que hay hasta ahora? Sí, los cuatro imputados van a ser quienes se les van a requerir e imponer las medidas en el día de hoy. Ajá. Ahora, pero siendo, Damián, y como vos bien decís, una organización muy particular, muy piramidal, muy de obedecer órdenes, ¿con esto se logra efectivamente de que no haya presiones sobre los jóvenes? Digo, porque están los jefes encima, otra gente que está con ellos, y muchas veces la institución policial protege a quienes han cometido algún delito dentro, inclusive hasta con propios integrantes de la policía a veces. Bueno, yo creo que sí. Hasta acá, de todos los que fuimos observando, todos los chicos que estuvieron allí declararon ante el fiscal y el fiscal adjunto, dieron toda la información y la verdad no se guardaron nada, dieron muchísima información valiosa que ya está dentro de lo que son las declaraciones previas que se incorporaron al legajo. Con lo cual, en principio, vimos que hubo muy buena información que nos permitió avanzar a nosotros hasta acá en ciertas imputaciones, pero que nos permite seguir investigando. Como yo lo vengo diciendo de esta manera, hay dos ejes que estamos investigando. Primero, qué pasó en Bahía Creek, que termina con la muerte de Gabriel, pero también estamos investigando por qué llegaron a Bahía Creek cuando no era parte de lo que del curso que estaba aprobado oportunamente. Entonces, esta información surge de toda la información que el fiscal recolectó al principio. Y hasta acá no hemos visto ningún elemento que nos permita pensar en otra cosa. Toda la información requerida a policía, por ejemplo, estos informes, los informes del curso aprobado y demás, fue toda remitida en el mismo momento, y nosotros estamos en contacto con los testigos, estableciéndole de que ante cualquier eventualidad cuentan tanto con la fiscalía como con la querella para hacer todas las medidas correspondientes. Así que hasta acá estamos bien direccionados en la investigación y estamos sin algún perjuicio de que pueda desviarse la misma. Por supuesto que no somos abstractos a todo esto, y por ello pretendemos resguardar de alguna manera. Si alguien después de esta medida se pretende contactar o intenta decir algo, vamos a ser los primeros que nos vamos a enterar, y la medida van a ser otra. Hasta el momento, por lo menos, ¿cuántos declararon? Más de 15 jóvenes, 18 en total. Todos ellos testigos directos, ¿no? Varios testigos directos, entre ellos los que estaban en el mismo momento en la playa, algunos que habían sido dados de baja días previos, que también declararon, y bueno, también hemos tenido los informes de todo lo que tiene que ver con el curso. Damián, ¿qué se puede contar? Porque entendemos que hay reserva de algún tipo de información. ¿Qué se puede contar respecto de lo que sucedió efectivamente con Gabriel? Bueno, a ver, hay muchas cosas que todavía están investigándose y que sería prematuro, digamos, por ahí hablarlas. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. En primer lugar, se lleva adelante este curso, obviamente, de lo que fuimos observando hasta acá, algunas formas del curso bastante excesivas, que habrá que ventilar bien si son parte de ese entrenamiento o fueron excesos. Hasta acá hay cosas que nosotros determinamos como exceso. En cuanto a las formas, en cuanto a las exigencias, por ejemplo, tener a todos los empleados sin alimentarse durante todo el día y demás cuestiones. Además, esto de ingresar al agua cargando un tronco, en la jerga policial lo llaman un pirulo, entre varios jóvenes, pero con todo este contexto previo de un desgaste físico y mental importante, y además sin que, por ejemplo, Gabriel no sabía nadar, y esto lo había manifestado previamente, incluso lo habían consultado en el día previo, y habían varios chicos que no sabían nadar. Entonces, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que hubo, como mínimo, una negligencia muy grande. Veremos si nos alcanza para alguna otra calificación. Y por el otro lado, insisto con esto, ¿por qué? Siendo que había un curso probado que, de hecho, no contemplaba el ingreso al mar, ¿por qué se permitió esta situación y por qué llegamos a que se dé este curso en Bahía Creek ingresando al agua, y quiénes eran los encargados de evitar que esto pase y no controlar? Estos son los dos ejes que estamos investigando. Este policía fallece o se ahoga, porque está, eso creo que está confirmado, en circunstancias de esta prueba con el tronco. Sí, en ese momento, cuando ingresan en el agua con el tronco, llega un momento que no pueden, no hacen pie, según los testigos, y allí es donde pasa esta circunstancia. Obviamente que hay que profundizar la investigación, los informes de autopsia y demás. El informe preliminar establece de que que falleció por asfixia por sumersión, pero bueno, hay que profundizar bastante más como para poder tener más detalles. Lo que sí está claro que fue en el momento que ingresan con el tronco al agua. Claro. En una prueba tan compleja como esa y tan donde se pone en peligro la vida, ¿no? ¿No estaban previstos hombres ranas, qué sé yo, o algún tipo de auxilio especial para alguno que tuviera alguna dificultad? No, justamente nada de esto estaba previsto, y es uno de los puntos que nos llamó bastante la atención. No había nada, no había ni personas allí en el lugar. Incluso ellos habían tenido o tenían algunos elementos de agua, pero que no los habían llevado porque se los habían hecho dejar. No había torpedo, no había una lancha, no había ambulancia, no había un médico, no había nada en todo ese lugar. Entonces, estas cuestiones son las que, de alguna manera, nosotros estamos tomando y estamos analizando como para ver cómo avanza la investigación. Ajá, esto podría encuadrarse en lo que en la jerga popular se llama baile que le dan a los ingresantes a veces en algunas fuerzas policiales y también militares. Sí, sin duda, indudablemente estamos hablando de estas prácticas que habrán que ver si son las correctas para los tiempos en los cuales vivimos. Indudablemente no, pero bueno, es uno de los puntos a profundizar y creo que en este punto hubo excesos. Bueno, veremos hasta dónde llegaron, por eso la necesidad de continuar con la investigación y ver después también qué tipo de imputaciones se llevan a cabo, no solo relacionado con la muerte de Gabriel, sino incluso también si existe algún tipo de abuso de autoridad y demás. El pedido de la familia para mí es que analice todo lo que hay, que veamos todas las personas responsables de esto, directa o indirectamente, y todos los delitos que se les puede llegar a imputar. Muy bien, Damián, te agradecemos por la comunicación telefónica. Por favor, les mando un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, muy amable. Damián Torres, entonces, abogado de la familia Mandagaray, ¿no? Quienes pidieron medidas de protección para los testigos de la muerte del joven oficial, Gabriel Mandagaray, que, bueno, en situación de ejercicios del COER en Bahía Creek, falleció.